Aldana Cuello, que nos trae un poco de filosofía a las mañanas de Noticias con Mate. Hola Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticias con Mate. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día a todos ahí. ¿Qué tal la mañana con mucho frío? Muy bien, acá un poco con unos mate, unos té, unas estufitas ahí a medio andar, pero vamos tirando. Perfecto. Qué bueno. Aparte estamos solitos con Yago, así que se siente como grande la radio. Estamos los dos con la jefa nomás. Con la jefa. Así que bueno, se siente grande. Sí. Bueno, hoy queríamos charlar un poquito sobre colonialismo. Era una de las ideas que por ahí nos quedaba colgando en relación a esto de lo que se llama el cumpleaños de La Rioja, ¿no? Pero que no tiene más nada que ver que justamente con el colonialismo. Tal cual, y es muy llamativo que estemos festejando más de 400 años de el cumpleaños de La Rioja, porque además es así, ¿no? Lo festejamos, o se festeja como cumpleaños, ¿no? Como un cumpleaños, justo o conmemorando la fecha de la conquista, ¿no? Del momento en el que es conquistada la Rioja, y que además La Rioja es conquistada mucho tiempo después de la conquista general, digamos, de la Via Yala, ¿no? Porque los españoles llegaron mucho después acá, porque bueno, también toda la parte del norte venía de una resistencia de casi 200 años con lo que fue toda la resistencia de todo el norte, de Salta, Jujuy, Catamarca, con la Confederación de Aguita, ¿no? que se consolidó para defender el territorio. Entonces es muy llamativo, un poco nos tiene que hacer ruido, ¿no? que estemos festejando el cumpleaños de La Rioja en una conmemorando una fecha que significa que en concreto todavía no nos hemos independizado del todo, porque básicamente creo que nos lleva a eso, ¿no? Preguntarnos si festejamos el cumpleaños de nuestra provincia conmemorando una fecha que significó digamos la dominación indígena, vale la pena preguntar si de verdad nos hemos descolonizado y somos independientes o no lo somos, ¿no? Bueno, creo que la respuesta ahí es un poco evidente. Creo que todavía nos hace falta descolonizarnos y bueno, que hay mucho colonialismo interno en muchas prácticas y en la desigualdad que vemos a diario y en esta valoración que hacemos por ahí de algunos cuerpos sobre otros, ¿no? Y de sus productos. Pasa un poco con las artesanías o con otras prácticas que también son ancestrales, que vienen de otras épocas, que son prácticas indígenas ancestrales y que están valorizadas, pero digamos desde un lugar folclórico y no con el reconocimiento que se merecen estas prácticas que provienen de esas culturas, ¿no? Tal cual. Y la marca europea en todas esas prácticas y esos reconocimientos por parte de nuestra propia idiosincrasia. Sí, eso también. Bueno, el sábado que pasó tuvimos un encuentro con el Filo Café que se llamaba Descolonizar los Saberes y las Rebeldías y que tenía que ver justamente con todo este tema y era una experiencia también performática que trasladaba un poco a la gente y a todos los que estábamos ahí presentes a esas prácticas y esos saberes ancestrales. Y notábamos eso también, como esa marca que decís justamente eurocéntrica se encuentra presente en todas las diferentes, digamos, experiencias que tenemos también institucionales, ¿no? Entonces, desde que vamos al jardín de infantes, izamos solo la bandera. Por ejemplo, es un detalle, pero no es solo un detalle, digamos, es algo importante, porque la consolidación de los estados nacionales en toda Latinoamérica ha significado siempre un genocidio indígena. Históricamente es así, digamos. Es lo que pasó un poco con la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Claro. Que fue un gran genocidio y bueno, la consolidación del Estado Nacional significó eso. Entonces, un poco, digamos, históricamente de lo que se ha tratado justamente el eurocentrismo, que no es otra cosa que también racismo, ¿no? Es lo mismo. Ha sido profundizar esas desigualdades invisibilizando o anulando, y eso es desde la escuela, digamos, desde el jardín cuando entras a la escuela y aprendes, por ejemplo, prioritariamente un idioma que no es, no tiene que ver con tu historia, ¿no? Con tu propia historia, por ejemplo, el inglés, ¿no? Y no digo que no tengamos que aprender inglés, me parece que está bueno aprender idiomas, pero es llamativo como no está incluido el quechua. Digo, tiene que llamarnos un poco la atención, digamos, no es una casualidad que se estén, digamos, extinguiendo también, porque esa es la palabra, un montón de lenguas originarias, y eso es una pérdida cultural muy grande para nosotros, y es un dolor. Entonces, es interesante también eso, ¿no? Como vemos eurocentrismo, racismo, desde que nacemos, somos mandados al jardín de infantes y en un montón de prácticas, ¿no? Qué sé yo, cuando te decían, cuando eras niño o niña, que si te portabas mal te estabas portando como un indio, que si andabas, qué sé yo, chivateando y te ensuciabas, estabas, te decían, bueno, no te ensucies, pareces un indio, ¿no? Asemejarse al indio, como dice Reinaga, un autor muy interesante, indígena, que él reivindica el término indio y dice que se automenciona indio y dice que así debemos mencionarnos, como indios, no como indígenas. Él dice eso, ¿no? Como asemejarnos al indio nunca ha sido algo querido o querible o deseable, porque el racismo se ha encargado de que identificarnos históricamente también desde ese lugar sea también atravesar una serie de situaciones que no son agradables dentro de esta sociedad tan racializada, ¿no? Pero bueno, estamos en un proceso, yo creo, también muy interesante de transformación social y política que nos lleva a poder identificarnos ahora como indígenas, como indios, empoderándonos, ¿no? Y empoderando un poco también esa raíz ancestral y sanando también esta historia tan dolorosa de la conquista. Es muy interesante, también lo charlamos mucho el sábado. Este autor, Fausto Reinaga, es un autor que yo siempre lo menciono y por ahí sí, también para las personas que están escuchando ahora, lo pueden buscar, está en PDF todos los tomos de él. Es un autor muy interesante porque él tiene un punto cuando se automenciona como indio, por ejemplo, y lo reivindica en contra del indigenismo, porque dice que el indigenismo, el término indígena, surge de las frías aulas académicas y de las frías instituciones académicas de investigación académica, ¿no? Entonces dice un poco como que el intelectual siente tanta lástima por el indio que no se anima ni siquiera a mencionarlo como indio y utiliza o crea un concepto nuevo para no lastimarlo, ¿no? Como para no herirlo en su subjetividad. Entonces él performatea de alguna forma este término indio y lo reutiliza, y es muy interesante. A mí me gusta mucho también, a veces lo utilizo y lo aclaro cuando lo utilizo, porque generalmente hay como una idea como de que utilizar el término indio es discriminar, ¿no? Claro. Interesante eso, sí. Genial. Aldana, justo, bueno, te iba a preguntar, vos ahí mencionaste a este autor Reinaga, quería saber si podías recomendarnos a algunos otros autores sobre todo autores o textos donde podamos ampliar o trabajar un poco más respecto al tema del colonialismo. Bueno, a mí me gusta mucho Reinaga, es uno de los autores que recomiendo. También hay otros, de acuerdo a donde queramos ir, ¿no? Uh-huh. Porque el colonialismo también tiene diferentes puntos de análisis que son muy interesantes. Por ejemplo, si queremos hacer como un análisis histórico, yo recomiendo Reinaga y recomiendo ¿cómo se llama este autor? Es un cronista, Guamán Poma de Ayala, que es un cronista amerindio de la época de la conquista, que también es muy interesante porque es uno de los pocos que muestra, un cronista de los pocos que muestra la conquista desde una mirada indígena. Entonces hace toda una crítica y además tiene un montón de grabados, dibuja todo lo que fue la conquista y es muy interesante cómo lo hace. después desde otros puntos de vista, por ejemplo, filosóficos, políticos, yo recomiendo a Boaventura de Sousa Santos, que es fantástico, porque además Boaventura también tiene un análisis, hace un análisis muy interesante respecto a no solo la colonialidad de poder, que es